montaña. Yo soy el pájaro herido que anda solo en la montaña. Que todo el tiempo he sufrido y la de mala me acompaña. Que todo el tiempo he sufrido y la de mala me acompaña. Se oyen cantar el lejano, allá por la madrugada se oyen cantar el lejano. Un pájaro enamorado que le canta a su adorada. Un pájaro enamorado que le canta a su adorada. Al son de la melodía canta un pajarito herido. Lo mismo es la suerte mía que me ha dejado sin motivo. Lo mismo es la suerte mía que me ha dejado sin motivo.